¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, Frontera Radio. Y a la otra radio de la frontera, a Radio Arcos, emisora municipal. Y saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio y de muchas cosas más. Iba a decir menos de Belén Esteban, de todo. Lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado, y en el cristal, del cristal para adentro, está una señora muy guapa que se llama Margot, que está en silencio observando, y el que os habla, Alfonso Saborido. Y al otro lado tengo, yo que sé cuánta gente tengo, hoy está lleno, se nota que esto es agosto. Vamos a empezar por José Antonio Chacón. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Escueto, mucha gente preciso y, palabras. Y sintético. Muy bien. No, ya tuve el sábado pasado. Te explayaste. Tuviste un programa monográfico tuyo solo. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me alegro de verlo. Igualmente. A su derecha, don Avelino Sáez. Con de la derecha, con 65 kilos de peso. Ahí va. José Antonio, te presento a Avelino. Avelino, te presento a José Antonio. Hola, encantado, encantado. Hola, encantado. José Antonio, Avelino es canta en la tuna universitaria de aquí de Jerez, de empresariales. Avelino, y toca a veces también. Y toca. Bueno, siempre, siempre. Y más cosas que hacen que las tunas. Y Avelino, José Antonio, es del coro de la Universidad de Sevilla. Hombre. Que canta y luego. Muy bien, del gremio. Exacto. Yo, por eso, como sabía que veníais, la música, para no pagar del show, nos haga más barato hoy, la vais a cantar ustedes. Entre los hombre, dos. Cantar, perdona, pero yo te he traído un disco. Vale. Es fácil. Que lo tienes que tener. Que lo tengo por aquí. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buena y saludable noche del programa. con este estudio tan lleno? Estoy mirándole el espectro. Sigo con el efecto Doppler al marrón, ¿no? Exacto, sí. Ahí va, estoy tirando más oscuro. La hora de sol. El compañero Rafael Enríquez de Córdoba, está aquí a horas de Jerez. Buenas noches. Buenas noches, bueno, de Puerto, mejor dicho. Tadeo, buenas noches. Buenas noches y buenos días. En el público está haciendo la ola. ¿Cómo se llama? No sabemos el nombre. Adela. Adela. Adela. Pues sabes tú que no me, que me enteré el otro día cómo te llamaba y me harté a hablar contigo. Adela. Es un metro, ¿no? Ella está haciendo la ola, es la animadora. Y ahora Rafael presenta al invitado que tenemos hoy aquí también. Muy bien, tenemos un invitado especial. Sí. Escritor, profesor, aficionado a la astronomía, aficionado a la divulgación científica, pero su principal faceta es la de escritor. Porque nos trae aquí su libro, que se llama La conspiración lunar, vaya timo. Es de una serie de la editorial La El Toli, coordinada por Javier Armentia, el director del planetario de Pamplona. Uh-huh. Es así, ¿no? Y el libro salió hace justamente un año. Y trata sobre si la llegada del hombre a la luna es verdad o no es verdad. Hubieras avisado, hubiera traído a mi padre. Hubiera dicho más de cuatro cosas. Saluda, Eugenio, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Está aquí en Alfonso, Rafa y el resto. Está en tu casa. Sí, sí. A partir de ahora hay un buen ambiente. Pues mira, sin saber yo que ibas a venir tú, que ha sido una sorpresa, porque yo ya te conocí a través de internet. Incluso es verdad, tú traías hoy un timo también, ¿no? Fíjate qué cosa. Yo te iba a hacer sufrir sin decirte quién venía, porque yo lo sabía. Pero no te lo he avisado, digo, tú me haces muchas jugadas de ese durante el año, pero ahora yo te hago otra y te traigo un invitado sorpresa. Con que esas tenemos, ¿no? Pues vale, yo me puedo, sí, yo me puedo superar, ¿eh? Arrierito, ¿no? Arrierito somos. Encanta ser un arma arrojadiza, ¿eh? Que es mi vocación. En la Vía Láctea no nos encontraremos. Es mi trabajo. Precisamente el tema de hoy era un timo, ¿eh? Sí. Es como... Como Rafael, que viene todos los años, pues este timo también viene todos los años, ¿no? Es un timo recurrente, ¿verdad? En internet. Exacto. Y además lo hace la gente con su mejor voluntad. Uy, Alfonso le gusta astronomía, esto seguro. Bueno, pues me lo mandan como 50 veces al día, ¿no? Y yo creo que ahora cuando lo comente, el que más y el que menos lo ha recibido seguro. Sí, sí. Escribí en mi blog el tema y ya unos pocos lo han recibido. Y además es lo de la aldea global. Que no es que pase en España, que está en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, yo lo he recibido porque me lo ha mandado Alfonso. Expulsado, fuera. Es un correo electrónico que se envía, un PPS de esto, un PowerPoint, donde dice, ya el año pasado hablamos y el otro, y el otro, y el otro, incluso podía haber podido buscar la grabación y lo ponía y era lo mismo, de que Marte en agosto se verá como la luna llena. El correo empieza muy bonito, tú lo ves, qué bonito, no, que soy Marte, o sea, tal y cual. Pero cuando tú sabes un poquito de astronomía, dicen, ¿en agosto por qué? ¿Qué tiene que ver que sea en verano? La gente tiene la metida en la cabeza que en verano es cuando se ve todo. No, se ve cuando hay que verse. ¿Para qué en verano es cuando salimos a ver y tenemos tiempo? En invierno hace mucho frío. Excepto esta gente que sale cuando, en invierno, ¿no? Pero... El tema está en que dice que se verá muy brillante, tan brillante como la luna llena. Y tan grande. Y tan grande como la luna llena. Bueno, eso, no brillante, sino tan grande como la luna llena. Y eso sí que es un problema. En el momento que mires para el cielo y veas a Marte igual de grande que la luna, problema gordo. Reza lo que sepas. Bueno, si vamos a empezar ya. Si lo viéramos, ya hubiéramos tenido problemas antes, ¿no? Si llegamos a verlo como el tamaño de la luna llena, ¿no? Si lo llegamos a ver con el tamaño de la luna llena, puede pasar dos cosas. Que nosotros hayamos ido para allá o que Marta haya venido para acá. Igual de problemático creo que serían cualquiera de los dos. Hablo de memoria. Pasa una cosa para que las personas que también nos escuchan este año, estamos emitiendo en Arcos y toda la Sierra de Cádiz. Pasa una cosa. Los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Damos vuelta alrededor del Sol, porque nosotros vamos montados en uno, en la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, si nos cogen una posición de que esté el Sol la Tierra. Y por Marte es un planeta que está de la Tierra para afuera, ¿eh? Pues estaría más cerca de nosotros que si nos coge, por ejemplo, que estuviera la Tierra, el Sol y Marte al otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces también, dependiendo, estoy hablando de memoria, usted lo físico me vaya a corregir, dependiendo también de los años y del momento, no siempre cuando lo tenemos detrás en oposición está a la misma distancia, hay unas veces que está más cerca y otras veces que está más lejos. Quiero recordar que cuando estaba más lejos era unos 110 millones de kilómetros y cuando está más cerca 59 millones, más o menos. ¿Eh? Aquí, Eugenio, el más o menos es muy importante porque nos corregimos hasta el medio año luz. ¿Eh? ¿Verdad, Lito? Ya, ya. Aquí, ahí empezó nuestra polémica. Ahí empezó nuestra polémica. Fíjate, es un programa con Cantizano. Cuando, como dice José Luis, ¿verdad? Cuando ni él ni yo éramos famosos. Exacto. Hemos hecho programa con Jaime Cantizano, ¿eh? De astronomía, con telescopios y nos todo. Entrevistó en el plató que estábamos tú y yo. Varias veces fuimos allí a no, Localia. No era Localia. Era sí, era Localia. No, antes de Localia. Era Localia, trabajaba no. Allí el Cantizano que empezaba. Sí, no, pero se llamaba antes de Localia. Tú y yo y él empezábamos por aquella época en los medios. Antes de Localia tenía otro nombre. De aquí de Jerez, era un nombre así de Jerez. No, yo me acuerdo de la última vez que pusimos un telescopio allí. Yo me acuerdo que entonces nos daba vergüenza ir y me dio una erupción cutánea del miedo de salir en la tele. Ya me da igual. Yo me acuerdo la última vez de este hombre de Cantizano, que afuera había otro grupo de gente, había dos valientes dentro del estudio y otro fuera con un telescopio y fue un cámara a sacar al telescopio y a sacar lo que se estaba viendo a través del telescopio. Creo que se llamaba Onda Visión o algo así. Onda Visión. Que además lo pusieron en el canal del vídeo, que no podíamos ver los vídeos porque emitían la misma frecuencia y tal. Bueno, pues un saludo para Jaime Cantizano, por si está por aquí por Jerez y nos escucha, y que de vez en cuando pues nos llama aquí a la radio, ¿eh? Que conste que estuvo aquí en esta radio también un tiempo. Y nos alegramos, pues, no comparto lo que hace, pero mira, aquí cada uno trabaja lo que puede, ¿entiendes? Ten cuidado, como des un paso más vas a acabar en Belén Esteban, así que lo prometiste no, al ya, principio. No, porque mira, lo de Belén Esteban y tal, hay cosas peores en la televisión que Belén Esteban. ¿El qué? ¿Qué? Sí. Es una curiosidad tremenda. Yo sabía que acababa. Sí, sí. Cuando termina Belén Esteban... empiezan los echadores de cartas y esas cositas, que eso yo creo que es peor todavía, porque Belén Esteban por lo menos es una muchacha que cuenta su vida. Y tú tienes por la cambia y está, pero lo otro, va a hablar tú mucho de eso. Bueno, a lo que íbamos, Marte, ¿no? El hecho de que Marte esté más cerca, más lejos, hace que unas veces los veamos con más brillo o con menos brillo, pero siempre al telescopio. Hoy, cuando escribía yo en el blog, me hace un amigo mío, químico, por cierto, imperdonable, que me haga esa pregunta. Y es curioso, ¿no?, que haya gente universitaria y que te pregunte lo que me preguntó. ¿Pero Marte se puede ver a simple vista? Digo, vamos a ver. Digo, claro que se ve a simple vista, digo, pero aplica un poquito el sentido común. Marte es el nombre romano del astro, que ya los griegos lo conocían, ¿no? Ares, ¿no era? Ares. Si los griegos los conocían y el telescopio aparece con Galileo, es que los griegos lo veían a simple vista, ¿no? ¿Doido? Yo digo, la misma respuesta te la das tú. No. Si piensas, ¿para qué no? A menos que lo conocieran de oído. De oído, sí, pero tú sabes. Y no de vista. Bueno, yo estoy harto de hablar y estoy callado. Y sabes que yo aquí el que menos hablo soy yo. Lo de la luna llena, que es imposible. Es imposible. Recordarme, contarme vuestras experiencias de la vez que hayáis visto a Marte más gordo por teléfono. Y más gordo, una palabra un poco. Y los detalles que le hemos podido ver a Marte. Bueno, pues yo recuerdo hace unos años, no mucho, 2006 puede ser, por sí, ahí fue una de las era una oposición de Marte de las más favorables de los últimos tiempos, entonces todo el mundo se dedicó a hacer fotos a Marte, nosotros también hicimos nuestras fotitos a Marte, y se llegaba a ver por una zona en el limbo de Marte, una zona oscura, y los casquetes polares perfectamente se llegaron a ver en la fotografía, y a simple vista incluso a simple vista, me refiero con un telescopio, no con fotografía, se le llegaba a apreciar algún detalle. yo la vez que mejor he visto a Marte, y creo que fue por el verano de 2006, por ahí, 2007, exactamente no lo sé. Después ha habido otras oposiciones, pero no tan favorables como esta, y la verdad es que cuando uno coge el telescopio y ve a Marte, piensa en ver una bola semejante a la que ven las fotografías y demás, y la mayoría de las veces es bastante decepcionante. Ves una bolita chiquitita, coloradita, anaranjada y poco menos. Tiene que ser una oposición de estas muy favorable, con un buen telescopio grande aumento o fotografía, para poder ver un mínimo detalle sobre la superficie, el casquete polar y algún detalle interior, zonas más oscuras y más claras, ¿no? Pero ya te digo que no es no es un espectáculo como puede ser Saturno o Júpiter, ¿no? Recuerdo una que tengo todavía, los álbumes, de las pocas que conservo, que se me pierden muchas, hecha con la Philips, la webcam, la Tocan, de una aproximación, y se le veía un casquete porque era precisamente verano en el hemisferio que tenía el casquete más grande, veía un casquete reducido, pero sale bien. Y en el ecuador algunos detalles de zonas de oscuridad y de más claridad, del tipo como Valle Marinieris o algo así, uh-huh. Las partes de las montañas de la parte del ecuador marciano. Y al telescopio, esa, me acuerdo, presidente, también de esta aproximación cercana que hubo, que es que Marte tiene esas cosas, que ahora mismo está pequeñísimo, está ridículo, lo único que se aprecia es su color característico, que no lo suelen tener casi ninguna de las estrellas que se ven, salvo Antares, pero ahora tiene un diámetro visto al telescopio pequeñísimo, pero llegan esos meses de aproximación y se puede disfrutar uno bastante. Y como también cuadra con diferentes épocas del año para Marte, porque la oposición es con nosotros, entonces unas veces tiene el casquete más grande, otras veces no se le ve casquete, y muy muy curioso y porque siempre es nuevo, es decir, no vas cada vez que pase dos años y pico, que es cada aproximación, no vas a ver siempre lo mismo, está distinto. Y ya si te pilla una tormenta, ya la fastidia, porque ya no se ve ningún detalle. Llega una tormenta marciana que borra todos los rastros que se puedan pillar con telescopio, y entonces pues mira, pues, ese año hay que tirarlo a la basura, porque lo que sí ni casquete ni... Lo que sí es cierto es que bajo ningún concepto, aunque esté súper próximo, al simple vista va a haber un puntito brillante en el cielo. Brillante. Jamás le verás tamaño ninguno. Al estilo de una estrella brillante, en la aproximación muy brillante. Jamás verás un tamaño ninguno de limbo, y mucho menos el tamaño de la luna. Vamos, eso es impensable. Impensable. Bueno, pues no sé si vosotros, comentando, habéis recibido el famoso PowerPoint, alguno de vosotros. ¿Rafael? Yo sí, yo además tengo una anécdota en clase, que me viene una chica una vez diciéndome, bueno, es que he leído en un PowerPoint, no me dijo del PowerPoint, he leído esto por internet, ¿no? Lo típico, ¿no? Uh-huh. En agosto, que Marte se ve como la luna. Y claro, uno le da los argumentos, que si brillo, que si cercanía, que si empieza a hablar de millones de kilómetros, historias, ¿no? Pero cuando terminas de contarle todo eso, de cuarto de eso, lo que te acabo diciendo es, sí, vale, muy bien, pero es que lo he visto en un PowerPoint. O sea, es que lo he visto en internet, ¿no? Lo he visto en internet. El PowerPoint hoy es un elemento de autoridad. O sea, Aristóteles se admite un elemento de autoridad para pasar a PowerPoint. Se admite como prueba porque viene en un PowerPoint. Se admite como prueba porque viene en un PowerPoint. Porque viene en un PowerPoint. Exactamente. Pues sí, a mí me ha pasado ciertamente cuando hay cualquier tipo de polémica científica, como esta del Marte, o como la que vamos a hablar luego, por más argumentos no se lo terminan de creer, vamos, una cosa tremenda. Y incluso me ha pasado el caso también de que en un claustro de profesores, se supone que son todos profesores y licenciados, no daban crédito a que había más de 12 constelaciones del zodíaco. Y se anda ya toda la vida, que no, que hay por lo menos 13, que yo sepa. Incluso a veces podemos meter incluso 14, no, 12 toda la vida. Y no les puedes convencer de ninguna manera. Pero es porque no entienden lo que son las constelaciones. Claro. O sea, las casas, creo decir. Eso son cosas. No entienden lo que son. Sí. recuerda, creo que, no estoy recordando, el micrófono. Siempre habláis al micro. Yo sé que es muy complicado. Es muy complicadísimo. Pero hablarle siempre al micro, y no ser consciente de las miles de personas que os están escuchando. De las cienes y cienes de personas. Abrumado estoy. Lito, dime. ¿A ti fue la anécdota aquella de Saturno? Que estábamos viéndolo por un telescopio hasta que un niño dijo: eso es una diapositiva. Y se fueron. No, fue, bueno, a raíz de una vez que escuché de que de uno se asombró a ver Saturno, que sí es espectacular visto por el telescopio, yo por lo menos, de todos los que han visto primerizos por el telescopio, lo que más le gusta, el planeta que más le gusta es Saturno. De escuchar, vamos, de estar siempre de, uy, qué bonito, una vez me hice del lado oscuro otra vez. y hablé no sé con quién, me parece que fue contigo, como diciéndolo bajito de broma, dice: bueno, ahora vamos a cambiar la diapositiva. Y se escuchan: ah, ve, tú ves, eso es, que era te lo una dije, diapositiva. Que era una diapositiva. Y el otro hablándole: lo ve como era una foto, que no era. En vez de mirar por el ocular, miran por la boca del tubo para y ver si ven algo. Y me costó el resto de la noche de observación convencerle a ese chaval de que no, que allí no poníamos ninguna transparencia ni algo, que eso era real, pero lo veían tan de foto como que no, hombre. Y muchas veces me han dicho: no, eso que tenéis ahí, eso no se ve, ¿no? Eso no está ahí. Digo: sí, aquella luz. No, hombre, eso que no, que va. Pero lo que decía antes Eugenio, es el desconocimiento, ¿no? Tenemos anécdotas para escribir un libro. Sí, recuerdo otro profesor que cuando íbamos a soltar cometas. Eso sí, también. Nosotros teníamos poder para soltar cometas. Pero aquello fue un profesor. Teníamos el telescopio puesto mirando a uno de los planetas y le dice el profesor al niño: se fíjate cómo oscila el planeta. Y era que la gente al andar cerca del telescopio hace que vibre señor, el propio telescopio. Los planetas no oscilan. Si oscilara estaríamos todos muertos. El que está oscilando es que él está... O está borracho, el que lo también, ¿no? O está meneando él. Yo tengo una anécdota con mi padre, el pobre. Ahora no me está escuchando. ¿Qué telescopio era? Era el... ¿La abuela, cuñado, no? El cuñado. Lo pongo. Mira, papá. Qué bonito. Es bonito, espérate que le quite el tapón de... Tenía puesto... El pobre lo que quería era ilusionarme, ¿no? De que... Pero claro, con 80 años que tiene... papá, espérate que le quite el tapón. Ahora, ¿no? Ahora. Cuando le quite esto. Cuando le quite esto. Ahora lo vemos, ¿no? Bueno, el caso es que... ahora ya nos vamos a ir poquito a poco adentrando en tu tema, Eugenio. Y en la psicología, que es lo que a mí me gusta. Y además tengo una maestra allí detrás que sabe de eso. Y además de los niños también, porque los niños son muy crédulos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta más trabajo creernos las mentiras que las verdades? No sé si estarás de acuerdo conmigo. No, os lo he dicho al revés. Sí, las mentiras es más fácil que nos las creamos que la verdad. Ahora lo he dicho. Es así. Y yo siempre digo lo mismo. Es así porque es más fácil. Es más fácil creerse la mentira que la verdad. ¿Y por qué es más fácil? Porque tienes que pensar menos. A ver si me entiendes. El tema de Marte, ¿no? Porque es que Marte se va a ver tan grande como la Luna. Tú lo ves en las noticias, que es muy triste, que todos los años lo ponen en la tele, ¿eh? Y lo veremos. O sea, llegará el 1 de agosto y lo veremos, y os lo digo, y van a seguir poniendo. Entonces, yo te puedo explicar por qué. Te lo tragas por qué. Porque para entender que no es cierto, tienes que leer un poquito, dedicar 5 minutos. Eso es lo que yo llamo los 5 minutos para entender. Entonces prefiero creer que no tengo que leer y dedicar 5 minutos que... Y también porque la mentira es más bonita. Y es más bonito, es más, o sea, interesante. La mentira. Cuando siempre dicen, es que es más curioso porque fantaseas, etcétera. Y yo siempre digo, sí, es verdad. Pero cuando te avientes en la ciencia al final es mucho más bonita. Sí. O sea, muchísima. La ciencia supera la ciencia ficción, igual que la ficción a la realidad, ¿no? O sea que. La ciencia es divertida. Divertidísima. A la vista están los éxitos de los parques. Tipo Parque de la Ciencia de Granada, o el de Valencia, o el de La Coruña, ¿no? Que son de las cosas más visitadas siempre de cada ciudad. O sea que... Sí. Bueno, pues tú eres profesor... Te voy a hablar de tú, perdona. Sí, por supuesto. Tú eres maestro, profesor de instituto. Profesor, ¿no? De instituto. ¿Qué das? La mía no, ¿no? No. Mía la olvidé hace tiempo. ¿Qué asignatura? Doy... A mí antes era que qué edad, digo yo. ¿Qué edad doy? Estoy un poco más del oído ya. Eso no. ¿Qué das? ¿Qué asignatura? ¿Qué doy? Yo doy un colegio concertado. Entonces doy tercero y cuarto de eso y doy toda la ciencia. Hay un batiburrillo: física, química, matemática, biología, tecnología. Ah, está bonito. Y todo lo que me eche. Casi como yo. Sí, ¿no? Y yo un día... Menos matemáticas, doy todo lo demás también. Te conozco por internet porque... A través de internet, porque parece que internet es un mago que... No, internet es un cable, sí. No otra cosa. Uh-huh. Te conozco porque escribes un libro que lo tienes ahí. Te lo llegaba a saber, te hubiera traído por número 30 y te hubiera tratado de vender libros aquí. Desde luego, esto está animadísimo. Vamos, te digo. Y ese libro, di cómo se titula, yo lo conozco. La conspiración lunar Vallatimo. ¿Pertenece a una colección de libros? De la editorial La Etoli. Uh-huh. La colección se llama Vaya Timo. Sí. Y va de eso precisamente, de timos. Y hablan de la parapsicología, de... La parapsicología, Vaya Timo. ¿Cómo dijiste el último que...? El último ha sido... La homeopatía Vaya Timo. El creacionismo Vaya Timo, etcétera. Uh-huh. O sea, yo no sé si tú estás metido en algunos foros astronómicos en internet. La verdad es que la astronomía me interesa bastante, pero no es lo que yo más... Pues te puedo decir que en Ciberastrónomo, sí, y en el foro Liada, que digamos Ciberastrónomo es el foro de Centroamérica y la Liada digamos más América del Sur, ¿no? Tu libro se ha comentado. ¿Se ha qué? Se ha comentado tu libro, bien. Y se ha recomendado, y tu página web, tu blog, que se llama... La ciencia, estoy fatal hoy, ¿eh? Fatal. Es que ya es julio. Lo tuyo es escribir, la radio. Ciencia en el 21, se llama el blog. Ciencia en el 21. Yo lo tengo aquí en el feed. No te comento, sí. Pero te leo, ¿eh? Porque si yo tuviera... Y yo te leo a ti, tú lo sabes. Somos lectores. Si tuviera yo que comentar todo lo que leo, pues nos morimos, ¿no? Y la verdad que en internet hay muchas cositas. Y uno de tus blogs es muy entretenido, divertido. Y sobre todo te enseña a pensar, ¿no? ¿Y por qué te dedicas? ¿Elegiste ese tema, el de la Luna? La historia viene por lo mismo que estaba hablando antes del tema de Marte. Que yo cuando llego a mi centro hace 6 años, 7 creo que era ya, 6 o 7 años, yo empiezo a descubrir que los alumnos no creen que el hombre haya llegado a la Luna, ¿no? Mi padre entonces, no se lo cree. Yo digo, hombre, pero una persona que ha vivido aquella época, como digo, que ya era mayor cuando estaba viendo aquello, pues a lo mejor, ¿vale? Es normal, a lo mejor, bueno, normal, le cuesta creer. Pero niños que bueno, que están en los libros de historia, que uno se puede documentar perfectamente simplemente leyendo libros de astronáutica. O sea, si alguien se interesa por la astronáutica, empieza a leer desde los misiles V2 estos de Alemania y ya a partir de ahí te adentra en la historia, en la carrera espacial. Entonces, ellos, pues lógicamente, pues, no han leído eso, ni han investigado ni nada. Entonces, le vienen diciendo, no, que el hombre no ha llegado a la Luna. Y a mí me llegaban diciéndome que se enteraban de las dos cosas a la vez. O sea, me decían que me he enterado que por lo visto el hombre llegó a la Luna, pero que es mentira. Digo, o sea, se enteran de las dos cosas a la vez. Es buenísimo. O sea, me he enterado de una cosa que es una mentira, digamos. Entonces yo al principio me lo tomaba un poco a pitorreo, pero cuando empecé a ver que era algo súper extendido en mi centro, digo, esto no puede ser verdad. Empecé a investigar, empecé a leer, a buscar información, etcétera. Me llevé unos 4 años con el tema y al final pues salió el libro. Y la verdad es que la editorial pues lo acogió bien, o sea, que sin problema. Es un tema que lo hemos tratado aquí de vez en cuando. Yo recuerdo que hubo un día, una noche, entonces no había internet. O si había, no había. Sí, internet. Pero incipiente. Existía ya antes de internet, que yo me acuerdo. Sí, no, estaba el IRC, no todo el mundo tenía internet, te tenías que conectar con Infovía, con el 055, con el pito del modem aquel. Con el boñibi. Cuando conectaba, que ahora se no conectaba. Y entonces una noche pusieron un documental en la tele, pero era tarde y yo lo pillé empezado. Y veo a Kissinger. Sí. Operación Luna. Sí. Diciendo que era mentira. Operación Luna. Yo te juro. Ah, no, a Kissinger. Ah, vale, eso no, eso es alguien en Luno América, ¿puede ser? ¿Te suena? Uh-huh. Yo lo he visto el documental, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero lo he visto. Te juro de Kubrick y tal, hablando de Kubrick. No, ese es otro. El de Kissinger en realidad es un... O sea, el que me quiere, lo voy a buscar por aquí el título, porque no lo tengo a mano, ¿vale? Sí. El de Kubrick que estás comentando es uno de Operación Luna, pero un Operación Luna. De coña. Ah, sí, es de coña. Ese es el que yo vi. Que, bueno, de coña, ¿no? Coña al final cuando te dicen que es coña, pero claro, durante todo el documental. Bueno, hay gente que no ve el final y se cree que es verdad. Pues exactamente, claro, que de dicen pero, que es coña al final. Es que, pero no, durante todo el programa, todo el documental. En las tomas falsas de las letras del final es cuando se ve que es coña. Que es pero coña. Yo es que estuve a punto de llamar al presidente, eras tú. Digo, tú tienes que dar una rueda de prensa ahora mismo, llamar a los medios y decir que esto es un disparate. Lo que ponen por la tele. Que me ha quedado la primera. O sea que. Este año lo han vuelto a poner, bueno, este año no, el año pasado. Precisamente hace ahora mismo un año y un día que lo pusieron, el día 20 de julio, como conmemorando el 40 aniversario, hicieron un programa especial, ¿no? Jesús Hermida, y lo pusieron después. Yo no llegué a verlo porque yo ya lo había visto 20.000 veces y yo no, claro, no lo he visto en primera persona y no voy a poner la mano en el fuego, pero por lo que me comentan los que lo vieron, cuando llegaron los créditos lo quitaron los créditos. Entonces ya te has cargado eso es muy normal. Porque los créditos te venían los personajes que hacían, claro, que eran falsos, eran personajes que no eran reales, o sea que. Y entonces se levanta uno de la silla y dice: madre mía, que todo ha sido hecho por Kubrick. Y te crees esa paranoia. Es que casi te lo tragas, porque si tú piensas que Kubrick hace 2001, en el 68. Exactamente. Y bueno, hace un poquito antes. Sí. Y el hombre llega al 69. Tiene pues toda y luego, no sé si es verdad, porque ya hasta uno lo hacen dudar. Decían que los trajes espaciales de la NASA se habían basado en lo que había hecho Kubrick. Eso decían en el documental, pero no, vamos. Era mentira. No, porque antes de que el hombre llegara a la Luna, lógicamente, ya se habían hecho muchísimas pruebas. Se llevaban el programa Apolo del año 60, desde el principio de los 60, y los trajes espaciales ya estaban diseñados y rediseñados. Y antes, con los aviones de mucha altitud, ahí están. De ahí provienen los primeros. En el programa Mercury, los trajes espaciales no tienen, digamos, la mochilita esta que tienen, que es la de soporte vital, que se llama, la única diferencia, digamos, más vistosa. Pero desde el Apolo 1, que es aquel que arde, aquel que se tiene un accidente, ya se tenían trajes espaciales en proyecto, digamos. Entonces, antes de que realmente hiciera cubrir la película, ya existían los trajes. ¿Y cómo surge el timo, la mentira? ¿Por qué? ¿Cómo surge? Por muchos motivos. Va a empezar, cada vez que ocurre algo oficial, tiene que haber alguien que dice que es mentira. O sea, a lo oficial, hay gente que le gusta decir que es mentira, porque no se lo quiere creer. La gente se aburre. Es que hay gente que se aburre. Y después hay una serie de periodistas en Estados Unidos, con David Percy y una serie de gente, que lo que buscan es ganar dinero. Entonces, acusan, digamos, a la NASA del engaño por 4 o 5 fotografías tontas que dicen que son falsas, que son las típicas. Que la de la sombra, la de la bandera. Entonces, rápidamente, en cuestión de días o de semanas, aparecen otras personas con 2 dedos de frente, suelen ser ingenieros, físicos o incluso otros periodistas, diciendo: mira, no, que la fotografía esta no es falsa por esto y por lo otro. La explican, digamos que la explican. Pero aún así hay gente que se lo sigue creyendo. Sacan más fotografías. Hay una cosa que yo digo: si fuera mentira, había una gran competencia con los rusos. Claro. Los rusos no hubieran permitido que una mentira hubiera colado, ¿no? Para nada. De hecho, aquí ustedes, que sois los aficionados a la astronomía, me tenéis que corregir si no es verdad. Cuando hay algún tipo de misión espacial, no sé cómo estará el tema ahora, muchas de las misiones son en abierto, ¿no? ¿Verdad? Las emisiones de radio y demás. El Apolo 11, las emisiones eran en abierto. O sea que el rey, por aquello, en época, era ya radioaficionado. Quién sabe si lo escucharía. Como, si entonces, si te digo una tú cosa, apuntaba para el sitio. O sea. Si te digo una cosa, es que me han... Deja de hablarme, me quitas del blog, ya no me ves más. Yo es que leí una vez un libro de J.J. Benítez. Ya por la mesa mientras. Que he leído muchos libros de J.J. Benítez. Y contaba que hay un... Cuando llega el hombre a la luna, hay un momento en que... Bueno, también había un piloto de aviación español, se llamaba José Antonio Silva, que era presentador de televisión también. Y dice que hay un momento, Jesús Hermida transmitía aquello, que desde la estación de Cercedilla, era la de aquí de Madrid. Fresnedilla. Fresnedilla, eso. Fresnedilla. Y ya, no me lo he acertado. Lo echaron fuera porque se escuchó decir a Astron: hemos visto algo, y todo el mundo para afuera. Y entonces hay unos 3 o 4 minutos que nadie sabe, pero si lo sabe J.J. Benítez. Claro, porque él es omnipresente. Eso todo el mundo lo sabe. Omnipresente. Omnipresente. Está claro. Para empezar, cuando a mí me viene un argumento de personas como JJ Benito, normalmente uno es escéptico, duda y se echa las manos a la cabeza, porque la verdad es que con el currículum que tiene, mucho caso ni que hacerlo. Pero vamos, supongamos que vamos a hacerle caso. Sí. Vamos a hacerle caso. Es cierto que algunas veces los periodistas salían de las habitaciones, muy cierto, pero es muy lógico. Los astronautas tenían familia. Entonces, en algunos momentos, tenían que hablar, Armstrong, por ejemplo, con la mujer. Aldrin también tiene que hablar con las mujeres, y no tiene por qué estar toda la familia escuchando como le dice Armstrong a la mujer que te quiero. Bueno, Armstrong claro. En el fondo un poquito más seco, ¿no? Pero bueno, pronto, pero no tenía por qué que te quiero, no sé qué, sino es que tengo un bulto en un bueno, no tenía por qué estar contando las intimidades claro. Delante de los periodistas. Entonces ellos tenían desde, digamos, de la NASA, también por el tema de salud mental, que lo necesitaban, digamos. Tú no puedes tener a los astronautas en un viaje en unos pocos de días, ¿no? Sin hablar con la familia y demás, eso son cosas de película. Y sin saber si vas a volver, porque ahí eso, está. Eso era... No, y de hecho, en el primer viaje, fueron 6 veces, en el primer viaje se tomaron muchos riesgos realmente, ¿eh? No es ninguna tontería, hubo muchos riesgos, y lo sabían los propios astronautas, entonces estaban cagaetes, o sea, no los astronautas, sino la familia. Sí, entonces, bueno. Sí es verdad que había momentos en que se echaba la gente, pero eso de que dijera, hemos visto algo, no. No, o sea, no consta, uno se mete en la página del programa Apolo, que están todas las conversaciones grabadas en audio, en vídeo, o sea, cuando hay vídeo, y si no en audio, uh-huh. Y yo me las he tragado todas porque soy muy friki y yo no escucho en ningún momento. Sale el Apolo, el cohete grande, empieza ya a navegar hacia la Luna. Saturno 5. Tarda 3 días, creo que llega más o menos. Uh-huh. Empieza a soltar cacharro. Eso de chico a mí me gustaba. Maravilloso. Digo, no es que es maravilloso, que no entendí. Que se parte todo, como que va a llegar. que se va a llegar trozado. Claro. Y mi problema es: ¿y a la vuelta cómo va a venir? Pues si lo está tirando todo. Ya luego con el tiempo lo van entendiendo. No, hay gente que no lo entiende todavía. Que dice que no, ¿por qué tanto fuego aquí y ninguno en la Luna? Eso, y además una llamareta allí. Yo creía que la potencia, fíjate lo que es el desconocimiento, era, como el viaje era tan largo, tenía que dar un empujón grande, ¿no? Y luego me enteré que era para romper la gravedad. Para superar la velocidad de escape, ¿no? Exacto. Yo me creía que era, y cuanto más fuego le metan, eso llega más lejos. Bueno, eso lo leí, pero estoy hablando, yo tendría 11, 12 años, ¿eh? Además, eso yo se lo tengo que agradecer a mis padres, que me compraron un libro, se llama Conquista del Espacio, lo tengo todavía, y era La vida de Werner von Braun. Ah, qué bueno. Chulísimo el libro, ¿no? Bueno, el cohete va para la Luna, y aquí todo el planeta, ¿no? Pues pendiente por la tele, los que la tuvieran. Creo que era de madrugada en España, ¿no? Cuando llega. Y Armstrong, yo creo que la frase la llevaba preparada. Sí, pero se equivocó. ¿Qué? Se equivocó. Cuenta eso. Porque dijo, voy a leer el trocito. Señora exclusiva, que eso no lo sabíamos nosotros aquí. Lo voy a buscar. ¿Alguien tiene aquí buena voz que quiera leerlo? Tú mismo. A ver. Me dice todo el mundo que no. Qué corto. Ponte el micro, precisamente al principio. El micrófono sigue más recto para ti. Vale, precisamente lo cuento al principio. Sí. Más o menos. Y dice, unos 18 minutos antes, Neil Armstrong pasó a la historia por una famosa frase, aunque se equivocó. O los micrófonos no la recogieron por completo, según afirmó Neil, que quedó grabada así. O sea, él mismo, según afirmó Neil, quiero decir que él mismo después dijo que la frase no la recogieron los micrófonos por completo. Otros dicen que no, que se equivocó. Tú la escuchas y yo no escucho, yo creo que se equivocó, vamos, y no lo quiere reconocer. Y él decía, este es un pequeño paso para el hombre, for man, ¿vale? Y un gran paso para la humanidad. Eso es lo que hemos escuchado nosotros siempre, ¿vale? Y debería haberse escuchado así. Este es un pequeño paso para un hombre, for a man, y un gran salto para la humanidad. Pero claro, conceptualmente es distinto, porque el que da el paso realmente era un solo hombre, que era Neil Armstrong. Es el primero que da el paso. La frase, lógicamente, estaba preparada. Estaba preparada y la habían, como pactado, entre la NASA y... Dice, esto es lo que tienes que decir, ¿no? Esto es lo que tienes que decir. Más o menos. Y entonces, en vez de decir for a man, dijo for man. Se comió la y... cambió bastante el concepto, pero en realidad lo mismo. Sí, porque los americanos también hablan inglés como comiendo chicle, que no se entiende mucho. Claro, Forman. A lo mejor dijo la y se quedó en el aire. Vale, entonces él llega, abre la puerta del módulo. ¿El águila se llamaba? Sí, el Eagle. Pero no, ¿el Eagle que estaba volando o el que llegaba? No, el Eagle es la arañita, el arañito que se suele llamar. El nombre del módulo lunar se lo ponían los comandantes. Entonces fue Neil Armstrong el que tenía, el privilegio de ponerle el nombre al Eagle. Que es el que llega a la superficie. El que lunar. Llega, y, sí. ¿Y el que está rotando a la Luna? El módulo de comando y servicio, se llama. Ahí se queda... castigadito, como digo yo, sí. Se queda arriba... Collins. Exactamente, Collins. Y abajo bajan alguien con Astro. ¿Y eso que se echa los dados? ¿Quién te queda? No, arriba? En realidad... No, hombre. Era complicado porque había una serie de comités de selección... Y por horas de servicio, por horas de vuelo, sobre todo por horas de vuelo. Era gente muy experimentada, o sea, no eran chavales de 20 años. Eran tíos de más de 30 años. Uh-huh. Y cuantas más veces hubiese viajado, pues como que más papeletas tenía, siempre que no estuvieses muy quemado. Entonces, todos estos astronautas que fueron a la Luna ya habían hecho alguna órbita lunar o habían hecho horas de órbitas a la Tierra, muchos vuelos militares, etcétera. O sea, que se decidía en función... O sea, que a los chinos entre los tres, no, dentro de la cápsula, no. Pero además, tenían sus carreras. Que tío. Collins sabía que se iba a quedar arriba. Sí, no, claro. Cada uno, de hecho, los entrenamientos, había parte de entrenamientos que eran comunes, pero después cada uno entrenaba su parte. O sea, tal era el entrenamiento que los propios astronautas tenían una checklist, lista de chequeo, se puede decir, ¿no? En la manga del traje espacial, en el que se venían las cositas que tienen que decir, una especie de chuleta. O sea, todo, estaba todo súper, súper controlado cada paso que tenían que dar. Y con muy al estilo americano, eso. Muy americano, sí, muy americano. Sí, todo después muy controlado. Pero después lo hemos heredado en Europa y sí. Eso está relacionado con los controles de calidad, que siempre digo, las empresas y demás, y es una herencia de la NASA, ¿eh? Uh-huh. Astron sale, da el saltito y como rebota, claro, y hay un sexto de gravedad. Efectivamente. Pero es de día, porque si se ve que es de día, ¿no? Ahí está. Pero no hay estrellas, oye. No hay estrellas. Sí las hay, lo que pasa es que no las vemos. ¿Por qué? Porque aquí están los astrónomos aficionados a la fotografía, que son los que saben más que esto que yo de esto. Pero bueno, así me van a corregir seguramente, pero yo lo intento. Es muy sencillo, las cámaras de fotos, además a cualquiera normal y corriente, vamos, esta noche os invito a todos, salgáis, hacéis una foto con vuestra cámara común al cielo, veréis que está estrellado y las estrellas no salen en la foto. Y es por el tiempo de exposición, ¿no? Y incluso también por el diámetro de la, ¿no? del diafragma. Si tú, la estrella tiene una luz muy tenue y para que se quede, para que veáis la fotografía, tienes que tenerla al menos, creo yo, unos 50 o 60 segundos, ¿no? Corregirme si no. Unos 60 segundos quizás, ¿no? Para que salga una estrella. Sí, más o menos. Últimamente con los sensores tan sensibles se ha bajado mucho el tiempo, pero vamos. Pero vamos que... Que unos pocos de... Sí. No, desde luego, ellos no hacían fotografía en la Luna con CCD. Claro. Eran fotografías químicas. Es que no interesaba exactamente la fotografía química en aquella época. No interesaba el cielo. En realidad, en una de las misiones se hicieron fotos del cielo, pero con un telescopio de ultravioleta. Eso sí. Pero en realidad, lo que interesaba eran fotos, sobre todo del terreno, de las colinas, de las rocas, etcétera. Y sobre todo fotos de la banderita y del Eagle, que se viese para oye, qué guay, que hemos ganado la carrera espacial y demás. O sea, fotos del cielo no interesaban. Se ve en una... En las fotos, por ejemplo, se ve... Estrellas no, pero la Tierra se ve perfectamente, ¿no? La bandera. La bandera. Y digo yo, cuando me viene alguien diciéndome... Es que yo he visto una foto donde la bandera se mueve. Y digo, yo siempre hago la misma pregunta. Hacía antes aquí, compañero, un chiste de que cuando nos hacemos una foto nos callamos, ¿no? Como si fuera que va a salir que estamos hablando en la foto. Pues lo mismo, ¿quién ha visto un movimiento en la foto? La foto está quieta. Si se viese movimiento en la foto, se vería borroso, ¿no? Perfectamente. La bandera tenía unas arrugas hechas con ciencia. O sea, tenía la tela era no exactamente así, pero algo parecido al nylon, digamos, que a la que se le podía dar forma. Además tenía un mástil horizontal, un palito, que hacía que no se cayese la tela. Claro, que porque si fuera totalmente vertical, quedaría la bandera... Se caería. Va para abajo porque no hay viento. Y lo interesante era pinchar la bandera ahí que se viese. Entonces es como cuando haces una foto de una cortina. Tú haces una foto de una cortina, se verá ondulación. Y nadie dice, ah, ¿qué pasa? ¿Que había un ventilador? No, hay una cortina. Y ya la cortina le pongo... Y tiene su ondulación. Y no tiene más historia. O sea, bueno, de hecho, uno ve la foto de la bandera y yo siempre invito, digo, le mando el enlace a la página de la NASA y digo, vale, ahora ve el vídeo correspondiente a esa foto. Uno ve los vídeos correspondientes a esa foto y la bandera está tiesa, como una mojama, vamos, seca. Es que estoy buscando por internet todas las cosas que se dicen, ¿no? También es lo que hemos hablado antes, de que hay un audio, una conversación. Pero lo curioso de esto es que luego hay programas de televisión o programas de radio que lo sacan, ¿no? Yo, aquí en esta radio a mí no se me ocurre sacar una cosa que yo sé que es falsa. No puedo, o no debo, ¿no? pero eres coherente. No, ya, pero me estoy refiriendo a programas como Milenio 3 o Espacio en Blanco, todos estos programas de las radios por la noche que me encantan, ¿eh? O sea, que los escucho, pero te hacen dudar. A mí me gusta porque son buenos programas de humor. O sea, yo Cuarto Milenio lo veo cuando tengo... No, lo digo en serio. O sea, como lo digo... Yo también me río bastante ahora que lo dice. Sí, o sea, ellos no buscan la verdad, ni buscan la rigurosidad científica, ni periodística, ni bibliográfica. Ellos buscan espectadores y oyentes. Pero ya está, o sea, yo no le doy más vueltas. Pero tenemos el programa de Eduard Punset y tienes Milenio 3. Y se ven Milenio 3 millones y el otro que también te lo pagan. Bueno, Punset también gana lo suyo, o sea que... Pero me refiero, ¿no? Que programas serios no... Programas serios sí que hay, ¿verdad? Que se hacen poco, ¿no? Vende poco, por lo que he dicho, poco. Que cuando te van a explicar algo empiezan, es que yo, para que me den clase, ya tuve el colegio, ya tuve el instituto, yo ya llego a las 8 de la tarde, trabajo a mi casa, cansado, pues prefiero que me regalen el oído con historias bonitas que no me hagan pensar. Y que sean raras, cuanto más extrañas, mejor. Me duermo esa noche soñando que existen fantasmas de niños que están atrapados en habitaciones. Y me lo creo. ¿Para qué voy a pensar? O sea, es así, ¿eh? Sí, no. Además, es una especie de opio. ¿Cómo? Sí. Es una especie de opio. Sí, sí. Tu libro, ¿por qué no me lees el índice? El índice. A ver. Si quieres te cuento. Sí, no, más que el no me leas el libro. El libro, la estructura del libro. Sí. Está basada, digamos, en el estudio de 50 hipótesis. Yo lo llamo hipótesis, no prueba. O sea, a ti cuando te viene, yo lo llamo conspiranoicos lunares, con algo de cariño, ¿no? Sin mala leche. Y te viene siempre, no, es que el hombre no dio la luna y tengo pruebas. Y te viene con la prueba de la bandera. Y digo, no, eso no es una prueba. Y digo, si supieras un poquito de filosofía y la ciencia, vería que es una hipótesis. O sea, yo vengo con esto, yo te planteo esta hipótesis, y si esta hipótesis tú no me la refutas, pues entonces tiene pinta de que, bueno, puedes tener tu razón. Entonces me vienen con la hipótesis de la bandera, se refuta la hipótesis, con lo cual lo que tú decías no era cierto. Pues hacía hasta 50 hipótesis. Pues si quieres, vamos a hacer un descansito, que es que nos hemos puesto a hablar y llevamos 46 minutos y se me ha pasado volando. Del tirón. Hacemos una pausita que siempre hacemos musical para que bebamos agua, que no hay, una tapita que tampoco hay, menos. Y ahora volvemos pues dentro de un ratito. Nos vamos con Carmen de Bizet. Ahora venimos. Regarde-toi. last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Ya estamos aquí de nuevo y de fondo La Guerra de los Mundos de Jeff Wayne, porque el timo del planeta Marte tiene mucho que ver con la radio también, porque uno de los grandes timos de la radio, de la historia de la radio, fue la noche de Halloween de 1938 cuando Orson Welles retransmitió una versión del libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, la hizo radio. Novelada, ¿no? Novelada, y la gente se lo creyó, ¿no? Hay una emisión en Radio Nacional, lo buscáis, ponéis en Google Guerra de los Mundos Radio Nacional, la hicieron hace 2 años y es lo mismo, un homenaje que hicieron en español y merece la pena escucharlo, ¿no? Y tú sabes, José Antonio, que tenemos pendiente de hacerlo aquí un día en la radio, a ver si hacerlo, pero la invasión en Jerez, ¿sabes? Si quieres, tú vives en Rota, ¿no? Sí, si quieres, podemos mandar algo para Rota, que caiga algo allí también, ¿no? Hay que repartir marciano. Hay que repartir marciano por todos lados. Y es curioso, ¿no? Como también la gente se lo tragó, ¿no? Era otra época, otra situación, pero la gente se lo creyó. Por eso digo que siempre es más fácil creerse la mentira que la verdad, ¿no? Desde luego aquello era para creérselo, que tú, como el tío, tú pones la radio y dices, bueno, mira. Las hipótesis. O sea, tú has decía antes que eran 50, ¿no? 50. Por poner un número redondo. Pues, ya tenía algunas que otra más. Vamos. Pues señálanos así las que tú consideres más. Pues. Mira, acabo de abrir el libro por una. Que es la de la C en una piedra. ¿El qué? No sé si os suena. Una piedra que decían que había una C en la piedra. Ah. ¿No? Una C. Sí. Y que entonces era una piedra objeto de atrezo. Esta foto. Se prueba que todo es un montaje, que todo es un plato de televisión, porque en una piedra hay una C. Pero mire usted, puede ser cualquier otra cosa porque no buscamos la razón. Claro, se pone uno a investigar y resulta que la C era un pelito. O sea, cuando uno vea la fotografía, si es que alguna vez había hecho revelado la fotografía, ¿lo sabéis? Y la fotocopia, siempre sale un pelo y cuando quitas tú la copia, pues no sale. Nada, claro, nada, sí que se queda, efectivamente. Entonces se fueron a los originales de la fotografía. Y ya no estaba la C. Claro, los conspiranoicos dijeron, ¡ah, la han borrado! Bueno, el caso es que siempre hay... Lo más curioso era que estabas hablando del tema de la Guerra de los Mundos. La gente, los tipos que se creen que el hombre no ha ido a la Luna, sí se creen que los marcianos vienen a atacarnos, o sea... Es verdad. Y yo digo, pero sí que es más difícil creerse eso. Con Marte también ocurrió algo parecido cuando las naves vikingos llegan la primera vez, ¿no? Sí. Fotografían y aparecen unas caras mirando al cielo, unas pirámides. Yo me lo creía, ¿eh? Además, te cuento un secreto, es que te va a llevar a la impresión humana de mí. Es que yo leí un libro de Juan José Benítez también. Que decía que Juan José Benítez nos escucha, que vive cerca, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, que vive cerquita por aquí. Aquí en la provincia, vamos. Hola. Que resulta que... Ese libro te voy a decir cuando me lo leí. En 1980 tenía yo 15 años. Lo compré en La Escalerilla. Los que soy de Jerez lo sabéis dónde está. Me llamaba OVNIS SOS a la humanidad. Y era unos habitantes de Ganímedes. La verdad que aprendí astronomía con el libro, un poquito. Que venían a la Tierra a salvarnos porque nos íbamos a autodestruir. Estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? Vale. Bueno, pues un día me entero por la tele de que la NASA va a mandar unas naves y que van a pasar por Ganímedes. Digo, esto va a ser la hecatombe. Porque esto, yo estaba asustado. Digo, cuando lleguen, se van a encontrar a esta gente. Estaba convencidísimo, ¿eh? Bueno, pues cuando llegan, eso es, tocó helado, todo helado. Y yo ya me quedé ya yo ahí. Te decepcionaste un poco, ¿no? Sí, bueno, no me tranquilicé. Ah, vale. Me tranquilicé. Bien, bien. Porque yo intenté hacer escritura automática para comunicarme con uno de ellos. Pero no, nunca llegué a contactar. Me sentía que no... ¿En serio? ¿Verdad? Viste que eran personajes muy fríos, ¿no? Porque muy lejanos, yo creo que no podía. O serías indigno, a lo mejor. Posiblemente sería indigno. Y bueno, luego leí que es que se habían ido. Ah, claro. Una excusa, siempre digo, es que... Exacto, es que claro, sabían que íbamos para allá y como la verdad que tardamos un montón en llegar. Ellos no, ellos llegaban aquí de momento. Por unas sendas, que eran unos boquetes tridimensionales en el desierto peruano de Ica. Entraban por ahí y salían por el otro lado. Nosotros no, nosotros a fuerza de carburante y de... Y claro, pues llegaron y no... Y luego resulta que como ya, ahora ya me iba dando yo cuenta que me están engañando. Como nosotros, la humanidad iba avanzando más en el espacio, cada vez los extraterrestres eran de más lejos. ¿Eh? Ya no estaban en el sistema solar, ya estaban en las Pléyades. Y a las Pléyades nos queda todavía para llegar. Los pleiadianos. Y es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo te lo crees, no? Y te confieso otra cosa también. Aquí intervenimos tú. Tuve una polémica incluso con Javier Armentia. No con él directamente, pero hubo un follón. Eso hace 5 años, 6 años, no recuerdo. Hubo una alerta OVNI por parte de Iker Jiménez. No hacía, todavía no estaba en la tele, estaba solamente en Milenio 3 en la radio. Bueno, pues tengo un compañero, saludo a su madre porque nos está escuchando. No meterse con él, que la madre os da. Y no te metas con Javier Armentia, que le mando un saludo y le diré que te escuche. Ahí va. Así no te metas mucho. No, tampoco. Con Raúl de Onda Jerez, y me dice, Alfonso, que yo voy a colaborar en una alerta OVNI aquí en la provincia de Cádiz con Iker Jiménez. Y digo, bueno, ¿y por qué me lo dice a mí? Porque nosotros no tenemos nada que ver con los OVNI. Dice, no ya, pero es que verá, yo sé que ustedes no creéis en los OVNI, pero sí podéis aprovechar para enseñarnos el cielo y esas cosas. Digo, eso sí, pero lo traemos a la agrupación. Eso también ocurrió en muchas agrupaciones de España. Unas estábamos a favor de participar, porque claro, lo que nosotros decíamos, podíamos traer gente de la zona oscura a la zona blanca. Luego me enteré que hubo otras agrupaciones que eran al contrario, ¿no? Que se dedicaban a tirar cohetes y todo para asustar a las alertas. Eso lo hicieron en Galicia, ¿no? El caso que participamos. Pero claro, yo creo que la experiencia fue buena en el sentido de que toda la gente, ¿un OVNI? No, eso no es un OVNI. Eso es un satélite artificial. Y es porque tiene este brillo, porque coge este camino. X. Vale. ¡Otro OVNI! No. Eso es la Estación Espacial Internacional. Y eso se va a ver. Se ve. Pam, pam, pam. Y todo lo que se veía al cielo, acá, mira, no, eso es el faro de Chipiona, hombre, que da allí y tal. Y como no aparecían ovnis, en ese tiempo enseñábamos las constelaciones, yo con el rollo de la mitología. Bueno, los telescopios montados, ¿eh? Y los telescopios montados. También vinieron las agrupaciones radioaficionales, lo pasamos bien. Los demás, tú no. Yo no lo pasé bien. Tú no lo pasaste bien. Porque tú sabes cuánta gente vino. Ahí se colaron miles de personas. Mira, a observar a donde íbamos en aquellos tiempos, pues como mucho íbamos... 30 lo más. En una Perseida de agosto, a lo mejor nos hemos juntado 20 o 25 personas. 20 o 25. Lo típico, sí. Aquel día, el carril hasta arriba de coches, la gente en butacones. Tiendas de campaña. Tiendas de campaña. Acampados allí. La policía. Cientos de personas. Hace ciencia y vienen 20. Haces esas cosas, haces espectáculos, monta y vienen cientos. Que la policía no riñó, pues nosotros íbamos un poco de aguafiestas, porque cada lucecita que se ve en el cielo le dábamos explicación, claro, ellos no esperaban. Vinieron gente hasta Algeciras, me acuerdo, toda la provincia, y no vieron nada, además que amargábamos todo, porque cada vez que. No. Entonces, ¿hicimos bien o no hicimos bien? Pues yo creo que sí. Hicimos bien, ¿no? Yo creo que es un poquito como la música clásica, ¿no? Cuando te gusta la música clásica y escuchas Luis Cobos. Uf, qué mamarracho. Bueno, pero a lo mejor hay alguien que escucha Luis Cobos y luego va a la clásica, ¿no? Sí, pero Luis Cobos sigue siendo música. Sí, el otro no. Y lo otro no es ciencia. Hombre, tiene el nombre de ciencia, pero con un anti o un pseudo de para. Antes. sea, que anticiencia o pseudociencia, pero no... Sí, no, no, ciencia no es, desde luego. O sea, ya te digo que aquella experiencia... Sí, a la gente le da el morbillo ese, de intenta ver ovnis y demás, eso está claro. Sí, los ovnis obviamente no existen. Además te digo otra cosa, la desinformación también es muy grande en los medios de comunicación. Sí. Y yo, como estoy en un medio de comunicación y los conozco, los compañeros y compañeras aquí de Jerez, pues ahora que no me escuchan, yo me aproveché de ellos y me aprovecho de vez en cuando. Por ejemplo, ¿cómo haces tú? Tengo un truco, ¿eh? Te digo, si tienes que hacer alguna vez una cosa para que vaya mucha gente. Lo de Córdoba, al loro, que funciona, ¿eh? Digo, ¿cómo puedo hacer que salga una nota de prensa en portada y que sea la leche, ¿no? Noticia, fax. El próximo miércoles pasará a la Estación Espacial Internacional sobre Jerez de la Frontera. Y pasa. Bueno. Teléfono. Un despliegue tremendo. Lo que claro, eso fue yo, un... Lo que yo me callé sí, es que... Hicimos una planta de telescopio y así de gente. Por eso. Lo que yo no dije es que pasa casi todos los días. Claro. Yo lo subo por Twitter. No sé si conocéis el... Micro. Por Twitter te puedes conectar una página donde te avisa qué hora va a pasar por encima tuya y demás. Aparte de las páginas estas típicas, te lo dicen, pero no tienes que entrar ni en la página. O sea, tú estás tuiteando y te llega. Oye, que dentro de 20 minutos te pasa. Ah, vale. Para afuera, para mira. Pues escucha, funciona de escándalo. Sí, sí. Y es bueno, es buena idea. Y le cuento una cosa que sé que a Adela le va a gustar. El uso de la mentira, en este caso una mentira piadosa, para ligar. La astronomía sirve para ligar. A mí me funcionó. Por ejemplo, esa manera que voy a contar. Los satélites Iridium. Son estos satélites de comunicaciones que están hechos de un material que refleja mucho la luz del sol, ¿no? Entonces, tanto al atardecer como al amanecer, eso pega unos destellos que puede superar el planeta Venus, si no me equivoco, ¿no? Entonces te metes en la página esta Heavens Above. Y que ahí te dicen, tú pones tu latitud, tu longitud, y te dice a tal hora el destello. Y escucha, no falla, ¿no? Ahora, claro, ese destello mejor lo ves aquí en Jerez y no lo ves en el puerto. Eso es una zona, ¿no? Bueno, pues yo quedé una tarde de sábado romántica en La Caleta, en Cádiz. Calculé mis iridium. Digo, mira, pues vienen bien. A las 9:30 de la noche, ¿verdad? Pues tú vas, cronometras tu reloj para que no te falle. Lleva a la persona en cuestión, te vas entreteniendo, vas camelando, bla, bla, bla, bla. Y cuando va llegando la hora, tú dices, ¿quieres que te regale una estrella? ¿En serio? Mira hacia allí. Para ti es así. La hace con las manos, ¡pum! ¡Pum! Y te juro que esa persona cae rendida a tus pies para toda la vida. Porque yo lo he hecho. Qué buena idea. Escucha. ¿Se queda? ¡Ah! ¡Hazlo otra vez! Y digo, no. Ya. No se hace más. Escucha, funciona, ¿eh? Dice, espérate hora y media que tengo aquí otro. Para que se estás riendo, ¿eh? Pero escucha, cuela que tú sabes qué es eso. Que te regale una estrella, te levantes la mano y ¡bum! Destellazo. Lo malo es que sea ingeniera de telecomunicaciones y te diga, no, este es el satélite tal que... entonces, siempre, lo hace muy difícil ya, ¿no? Eso lo preguntas antes, ¿no? ¿A qué te dedicas, no? Eso... Y sigue... Sí, y ahí no vale. Te digo también, hablando de mentiras, te cuento también saludos para la agrupación Hermana de Cádiz. Un día de los inocentes nos trajeron a vino Alberto, el presidente, y nos trajo a un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Y le hicimos una entrevista durante una hora y media, como lo estamos haciendo a ti, y el hombre contando, ¿verdad?, toda su actividad allí, todo lo que hacía, tal y cual. Y era mentira, era un camarero de Cádiz. Que sabía, Alberto le dijo, préndete esto, tú di esto y esto. Escucha, nos los tragamos todos. Y yo soy astrónomo aficionado, pero todos son físicos. Estos señores, ¿eh? Y le preguntamos, escucha, que nos lo tragamos, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Yo en realidad soy filólogo clásico, voy a descubrirme ya. Pero que, escucha, que es lo que te digo, que qué fácil es mentir y qué fácil es creértelo todo, ¿eh? Sí. ¿Y qué más cositas de mentira hemos tenido aquí? Bueno, la bromita aquella de los inocentes que gastamos nosotros y ya no vamos a gastar más bromas nunca. La de... que iban a la Estación Espacial Internacional, la Mir, cuando iba a terminar su vida, dijimos aquí que iban a no saben dónde tirarla. Es que era una historia. Porque era primero se le habían dicho a Teófilo Martínez de tirarlo en la bahía. Y en Cádiz no querían. Cádiz pero no entonces querían. Aquí sí, y le iban a tirar en Arco, en el pantano de Arco. Ahí va. Y entonces y llamó. Empezó a llamar gente, pero ¿cómo vas a tirar en el pantano de Arco? No, o la Laguna de Medina. No, primero era en la bahía. Después intentaron tirarla en la. Es que no tenía, eso no tenía sentido. En la Laguna de Medina. Y los ecologistas habían dicho que no, que había muchos patos, que allí no podía ser. Y que al final el alcalde de Arco había dicho que allí, que sí, que además los trozos se vendían, que era un buen negocio. Y la gente se lo creyó. Espérate, llamó diciendo que cómo lo iban a tirar allí si tenía yo una casita para el verano y todo, ahí en aquella zona. Y la señora, es que mi hermana vive allí, pero señora. Pero señora, ¿ha visto usted el calendario qué día es hoy? Yo digo, mira, se acabó, diciembre. Yo ya no gasto más bromas porque... La gente alarmada, de verdad. En fin. La gente tiene ganas de creer algunas veces. Sí. Del libro, hay más libros de esa colección. Sí. Que podemos hablar de más mentiras. Porque una de las gran mentiras que también nosotros muchas veces nos hemos dedicado aquí a rebatir, y además es que no una batalla perdida, pero por ejemplo, cada vez que vamos a otras radios de aquí de Jerez o hoteles, el hecho de que te llamen astrólogos, no sé si pasa ahí en Córdoba. Pero que no soy astrólogo. Y en el periódico, el grupo de astrología Magallanes. A mí me ha... Vosotros que sois astrólogos, comentarme lo que sé. A mí, yo soy físico, yo no soy ni siquiera astrónomo. Pues a mí me han presentado en alguna radio como astrólogo. Sí. Y entonces yo he llegado a decir primero, sería astrónomo, si es que lo fuera. Digo, pero no tengo esa virtud, pero soy físico, ¿no? Es verdad que no hay libro ahora mismo de astrología en la colección, pero se está escribiendo uno. Lo está escribiendo la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Uh-huh. Y bueno, tiene buena pinta porque es necesario. Sí. Hay otros de temas, digamos, de astronomía y eso. Tenemos el de los ovnis, que es muy gracioso, está muy bien, de Ricardo Campo. Y el último que ha salido es de la homeopatía, Vallatimo se llama. Y eso es bueno. Con eso se está dando bastante caña ahora con el tema. Realmente la colección, aunque sea la editorial de Etoli, se publica en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y entonces, pues, todos los temas que salen, digamos, surgen de los foros estos nuestros de la asociación. Hay yo no sé si tiene que ver con ustedes, pero yo recibo un correo, creo que es al mes, se llama El Escéptico Digital. ¿Es vuestro? Sí, es nuestro. Y partiendo de la fe a la gente, totalmente destrozando todos los cimientos lo que de las intentamos creencias. Es hundiros en la miseria. Exacto. Son artículos que lo leen, qué barbaridad. Hay una expresión inglesa que se puede traducir al español como la ciencia del ratoncito Pérez. Y la ciencia del ratoncito Pérez es aquella que la que te cuentan cosas que te las tienes que creer o no te las crees. En el momento en que las demuestras que no son ciertas, pues como el ratoncito Pérez, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú dejas de creer en algo que tú creías cuando eras pequeño, que te decepciona. Estás andando en terrenos resbaladizos, porque el ratoncito Pérez nació en Jerez de parte del padre Luis Coloma, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que fue un cuento que inventó para Alfonso XIII, ten cuidado, que estás en terreno... Pues voy a salir de aquí escaldado con lanza en el cuello. Y además Ratón Pérez sale en la cabalgata de los Reyes Magos de Jerez por lo mismo. Sabía, pues ten cuidado, porque nunca se sabe. Claro, que si hay niños que nos están escuchando, el ratoncito Pérez funciona hasta cuando tenemos 12 años, ¿no? Que realmente después no nos dejan, somos mayores y ya no nos quieren. El contrato rescinde. El contrato, es un contrato que dura unos 10 añitos, ¿vale? Te cuento una anécdota mía, esto no tiene nada que ver, pero tuve un trauma infantil. Eso a la maestra le va a gustar, porque a los niños no se le deben decir mentiras. Yo estoy de acuerdo. Y cuando no entiende algo, pues intenta explicárselo de la mejor manera que pueda. Si no, dice, pues mira, ya lo entenderás cuando seas más grande. Recuerdo, yo el ratoncito Pérez para mí era muy importante. Además que mi padre lo hacía también, porque es que se me caía el diente. Lo ponía debajo de la almohada y luego cogí para de fango. Nos llenaba la almohada de fango, claro, yo que no tragaba, que no tenía más remedio que tragármelo. Bueno, pues llegó un día mi padrino y me dice, no, le digo yo, padrino, me ha caído un diente. Y la mano puesta, a ver si cae algo, ¿no? Dice, ¿que se te ha caído un diente? Y digo, sí. Y dice, pues eso no va a ser nada para cuando se te caigan los ojos. Y yo me quedé mudo, me quedé blanco, empecé a llorar, porque yo ya mi obsesión era si se me caían los dos a la vez o uno. A uno. nos reíros. Que se te caiga los dos a la vez o uno a uno. Yo ahora quería uno a uno. Es que si es uno a uno, entonces ves cómo se te cae el otro. Yo creo que claro, eso sería un poco. Claro, pero sería si un poco se más te caen los dos, o sea, te quedas ciego. Y mientras te sale, ves cómo se te cae uno. Pero escucha, me lo tragué, pero bien tragado. Si te caen los dos, te ves a ti mismo sin ojo. Ahí está. Voy a verme sin una proyección astral. Otra de anécdotas que me ha pasado con medios de comunicación, una entrevista. Fue en Onda Jerez. La tele no es igual que la radio. Tú estás aquí cómodo, no eres consciente de las miles de personas que están escuchando ahora. No reírse, es verdad, ¿eh? Y no aquí, sino por todo el mundo, porque esto lo escuchan desde muchos sitios, ¿no? Saludos para nuestro amigo Juan Luis de Badajoz, que nos escucha siempre. ¿Qué iba a decir yo? No se me ha ido a mí con el Santos. La tele. Ah, lo de la tele, eso. Que tú te sientas allí, te maquillan, te tienen una hora, después te entrevistan 5 minutos. Exacto, ahí va. Y entro, tú sabes, allí todos son señas. Entramos en un minuto, la locutora la. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué hay? Encantada, plata. ¿De qué receta vamos a hablar? Digo, ¿de qué receta de qué? Dice, ¿de cocina? ¿Tú no sabes de cocina? Digo, yo, bueno, fren huevo, esa cosa. Tú los papeles. ¿Tú no eres el vicepresidente de la Asociación de Gastronomía? Digo, no, señora. Qué de gastronomía, no. Sin G. Astronomía. ¡Pum! Entramos en el aire. Bueno, pues tú imagínate, esa señora, sin tener ni idea, bueno, ni idea, porque un periodista no tiene por qué saber de todo. No le dio tiempo a prepararse nada. Me preguntaba unas cosas. Bueno, lo peor de todo eso, ¿te meterías en un agujero negro? Ya ponte tú a. Porque tampoco aquí dejaré más lugar, ¿no? O sea, hay veces que los medios lo hemos pasado absolutamente re mal. Y ahora, volviendo a los timos y a las mentiras. ¿Tú te asustaste cuando el acelerador este de Suiza lo echaron a andar que iba a explotar en el LHC? En el CERN, absoluto, ¿no? Eso es otro timo, otra mentira, ¿no? Otra mentira. Sí, sí. ¿Pero por qué? Otra mentira. Porque va a crear un agujero negro en Ginebra. Incluso hay por ahí un artículo que decían que bueno, que se estaba siendo saboteado desde el futuro. Porque ese es mejor. Desde el futuro a sabotear. Bueno, y ahora está funcionario. Ya como se entere JJ Benítez, tenemos lío. Son auténticas. Es que una de las teorías de los ovnis es que somos nosotros mismos, que venimos del futuro a vernos. Hay un blog por ahí, no recuerdo el nombre y tampoco es bueno citar un blog del que me voy a pitorrear, sinceramente. No digas. ¿Para qué vamos a andar con tontería y con tabú, no? Es un blog en el que me veo de pronto unos vídeos de ovnis y digo, bueno, lo voy a ver tal y cual. Y cuando me di cuenta, los ovnis son bolsas de basura. Pero bolsa de basura de Mercadona o de Carrefour, o sea, con sus asas y todo, o sea, claramente identificado. Volando te refieres. malditas y miserables bolsas de basura, que no eran otra cosa. Entonces el tío ponía eso como realmente como un ovni, convencidísimo. Lo llama ovnis de geometría variable, o sea, ahí está todo un estudio. Ovnis, ponerlo en internet, ovnis de geometría variable. Bueno, pues yo puse voy poniendo. Y si no, entran ciencia en el 21. Claro, según donde sopla el viento, la bolsa variable toma una forma, ¿no? Sí, claro. Según sopla el viento, la bolsa bueno, forma. Bueno, pues el tipo, yo enlacé el vídeo, él lo tenía en YouTube abierto, tenía el embed este para meterlo, ¿no? Pues yo lo metí en mi blog tal cual. Porque es verdad. Bueno, pues me entró a insultarme, que si yo solo puse el vídeo, yo solamente puse. Hay gente que se dedica a esto, algo así puso, no recuerdo muy bien lo que puse. Bueno, pues el hombre se enfadó una barbaridad, que me iba a denunciar, digo, pues denuncia a mi hijo, lo que tú quieras, vamos. Pero es que tendrán a decir, tú denúnciame, pero estás colgado, que usted que lo sepa, vamos, con todo mi respeto. O sea, tú no, y yo le decía, ¿no te das cuenta que son bolsas de basura? O sea, bolsas de Mercadona. Si fuera realmente algo que no identificas, pues yo digo, hombre, vale, el chaval puede tener algo de razón, ¿no? A lo mejor. Pero es que eran bolsas de plástico, tío. Yo tengo una intervención que me grabé aquí en vídeo hablando de la astrología y también me han insultado. ¿Sí? Me han puesto a París, ¿no? Que no tengo ni idea de que estoy frustrado. Ahí me han dicho a mí los yanquis ya me han dicho muchas veces por el libro. Puto yanqui, cosas así. Que me paga la NASA, etcétera, ojalá. La NASA. Pero la NASA, que es una pena, ¿no? La verdad que no sé por qué. Y todas las personas que nos están escuchando, pues seguro en algún momento de su vida le ha llegado una historia de esta. Y yo me lo creía todo. Antes, ahora me cuesta mucho más trabajo creerme las cosas. Pero lo que te decía antes, a la gente le cuesta trabajo el que lo desprendan de sus creencias, que es doloroso, es un cambio. y cuando tú le estás diciendo que lo que él cree no es cierto, pues se resiste y que le duele. Entonces lo que hace muchas veces es que te insulta. Yo creo que el crecimiento del ser humano, en el crecimiento del ser humano forma parte el dejar de creer en ciertas cosas. Te voy a poner un compromiso. ¿Van a sacar algún libro sobre la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Porque ahí entonces os matan, ¿eh? Que yo sepa, no. Se está sacando uno del Feng Shui. Se está escribiendo. Sí. Se está escribiendo ahora uno, una especie de recopilación, que va a ser algo así como, no sé si era los cientimos. O sí, los cientimos, no recuerdo bien cómo era. Que lo va a prologar Mario Bunge, creo que era. No recuerdo ahora mismo, la verdad, lo hablo de memoria. Hay algunos más ya proyectados, no recuerdo todos los títulos. No recuerdo todos. De todo, digamos, de la serie, lo bueno que tiene la serie esta, la colección entera, es que tiene muchos tonos. O sea, quiero decir, aunque sea toda divulgativa, tiene distintos tonos. Por ejemplo, el primer libro, que es El creacionismo vallatimo, de Ernesto Cármena, es un libro beligerante, o sea, que va al cuello y dice barbaridades. A mí me gusta, vamos, aún así, pero sí es verdad que hay gente que le echa para atrás, porque si un creacionista le dices creata, pues a lo mejor el tío dice, pues yo no sigo leyéndolo, ¿no? Claro. El libro está muy bien escrito desde el punto de vista. O sea, que estos son cuestiones. Y después hay otros que son divertidos, por ejemplo, el del Yeti y otros vicios de Carlos Chordá, que también es el autor de Ciencia para Nicolás. ¿Te, no confi- sé si suena? ¿Te confieso otro secreto? ¿Y qué? Tengo una cámara web enfocada, es que soy el tonto de las cámaras web del mundo, enfocada al Lago Ness. Otro de los grandes timos del mundo. Porque la verdad es que yo sé que eso no existe. Pero bueno, te gustaría que existiera, ¿no? Yo estoy, yo lo miro todas las noches. Lo que veo son las dos ovejitas que hay. ¿El qué, el qué? Que yo lo miro, se ven dos ovejitas. Sí. Que están comiendo por allí. Pero el monstruo no lo ve nadie. Pues te recomiendo el libro ese, del Yeti y otros bichos, vaya timo. O sea, el Yeti me asustó de pequeño. Después no le hice mucho caso. No es una cosa que a mí me haya... Yo es que a mí no me asustan los bichos, que son difíciles de encontrar. O sea, vamos a ver, te dicen, no, es que es un bicho que te puede comer, que es muy difícil encontrarlo. Pues entonces, ¿para qué tienes miedo? Si no lo vas a encontrar. A mí me parece, si te encuentras... Yo es que no quiero ir al cementerio, que me da miedo. Pero si estás muerto, claro, ¿cómo te va a dar miedo? Si te encuentras con un yeti común... Eso sí. Los hay que escribir libros, sí. Lo malo es que él te encuentra a ti. Exactamente. Antes. Que yo sí existo, o sea, yo existo. Creo. Bueno, el libro se puede encontrar en todas las librerías. ¿Cómo te reacciona la gente cuando tú presentas el libro? De muchas distintas maneras. En realidad, normalmente las presentaciones, conferencias, eso suelen ir simpatizantes, lo cual no me gusta. Bueno, aquí tengo a Rafa al lado, que me ha visto en una, va a decir, tío, qué mala gente eres, ¿no? Que quiero verte, ¿no? Bueno, no fue realmente una presentación del libro, no fue un curso o algo así. Pero sí es verdad que suelen ir por gente que ya piensa que el hombre ha ido a la luna. Pero que la mayoría de la gente que estas que van quieren buscar argumentos para defenderse cuando le viene un conspiranoico diciéndole cuatro o cinco hipótesis. Y muchas veces no saben cómo defenderlo. Eso, o sea, es te vienen con una hipótesis que no, y te quedas así y dices, ¿cómo contesto yo esto? No, hace me falta mandan formación. Muchos correos de hipótesis que no están en el libro y yo las investigo y contesto y demás. Entonces normalmente ese suele ser el público. Pero alguna vez me ha venido alguno que realmente no cree que el hombre ha llegado a la luna. Alguna vez ha sido mal educado, otras veces no. Y yo, si el tío no es mal educado, pues yo discuto con él sin problema, le rebato. Es que yo conozco esta hipótesis. Y normalmente, en muy pocas ocasiones, no ha estado contemplando el libro. Yo le he dicho, pues esto es por esto y lo otro, y no sé qué. Se lo explica, acaba diciendo, ah, es verdad, tiene razón. Sí, pero aún así sigo sin creerlo. Bueno, pues entonces tú le dices, bueno, pues si tú crees que no ha llegado, ya es imposible convencerte. Te cuento otra anécdota, porque es que también hay mucha gente rara. Sí, hijo, en esto te encuentras. Y parece que tenemos imán, ¿eh? Sí. Ya sé por dónde va. Ya la historia voy a contar. Sí, eso hace tiempo, se pone un señor en contacto, me llama, mira, yo es que soy... Era físico, me dijo, una cosa así. Dice, me gusta mucho el tema de la astronomía, yo he escrito un libro sobre física, no sé qué, cuántica, no sé qué. Dice, pero estoy frito de lo que es mirar el cielo. Lo cual, pues es entendible, ¿no? Digo, bueno, a mí me pasa un poquito. Digo, bueno, pues venga usted con nosotros, que nosotros sabemos mucho menos que usted, pero ahora en cielo sí estamos un poquito puestos. Ah, los recogí yo en el coche, un señor muy agradable, vino nosotros al campo. Mira, aquellos ven, no sé qué, y tal, cual, toda la noche. Nos vamos. Le llevo a su casa, sí, veníamos conduciendo. Hombre, yo no te lo he contado. A mí es que esto... yo todo lo que sé es que yo estoy en contacto con los habitantes de Ganímedes, otra vez. Antes sigue Ganímedes, ¿no será tú? O sea, yo en el coche, yo con el hombre al lado. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Seguirle la corriente? Yo sí, y dice, sí, sí, entonces la misión es que ellos me han dicho que me pongan en contacto con agrupaciones astronómicas porque me tengo que formar, porque cuando vengan a recogernos... ¿Y tú lo conoces? ¿Recuerdas su nombre? No me acuerdo el nombre, pero la... ¿Joven? No, mayor. Ah, vale. Es que yo conozco un físico que cree en esas cosillas más o menos. A ver, puede ser el mismo, ¿no? Y voy a decir el nombre porque además tengo buena relación con él. Ah. Él tiene su historia. Se llama Conrado Salas. Uh-huh. Y él cree, por ejemplo, en los Illuminati, en el tema de los reptilianos. No sé si suena el tema de los reptilianos. Que bueno, que los reptilianos es que estamos rodeados de reptiles con forma humana, como lo de V, ¿no? Y que la... Hombre, no me lo estoy tomando pito re por el respeto que le debo a este hombre, que cada vez que me escribe con respeto y yo le respondo con respeto. Él muchas veces me da oportunidad que ponga cosas en mi blog, yo las pongo y son los lectores los que le dan caña. Yo no le doy caña porque la verdad que el hombre es muy respetuoso. Pero bueno, el que se quiera... Es que también el que quiera opinar, opine. El caso es que este hombre pues cree completamente en que hay reptiles. Por ejemplo, él dice que el rey don Juan Carlos es un reptil. Bueno, pues a lo que voy. Él... Se puso, sí, está convencido. Hay opiniones que... O sea, está convencido. Está convencido. Sí. ¿El qué? Ah, lo de la fiesta, ¿no? Que tú que dices, cuando estaba en una fiesta, rey don Juan Carlos, y se quitó, él estuvo, una, no él, sino una persona que conoce, que era Wynonna Ryder, ¿no? Que cuenta que en una fiesta que estaba rey don Juan Carlos, pues se quitó, digamos, su pellejo humano. Y apareció él con su forma reptil, ¿no? Pero bueno, la parte interesante es que él me escribe, cuando publico el libro, sí, pasa un tiempo, y nos escribe una carta, un correo, un email, al, yo no recuerdo si era El País, no, País, El Heraldo de Aragón creo que era, un sitio donde me hicieron una entrevista, o otro periódico, al editor de la editorial, y a mí, ¿no? Como autor, el otro como periódico, ¿no? Y al otro como editor, ¿no? Que qué barbaridad diciendo que el hombre ha llegado al año 69 a la luna, tal y cual, no sé qué. Y yo ahí seguía leyendo y iba diciendo, vaya, otro más que no cree que el hombre llegue a la luna, yo acostumbrado. Pero cuando me voy al segundo párrafo, dice, es que todo el mundo debería saber que el hombre llegó a la luna en el año 50 por teletransportación. Y digo, no me lo puedo creer, esto no creo que sea cierto. O sea, entonces, es que... entonces yo le contesto, creo que es de las pocas personas que le he contestado por la curiosidad que yo sentía. Yo le contesté en un tono con una sorna, o sea, con una hilaridad tremenda. O sea, a mí me mandan un correo como el que yo le mandé y yo mando el tipo a lo lejos. Pues no, él con mucha paciencia me contestó, no se para nada se molestó de que yo más o menos hipotecé y de ese momento cambié la actitud con él y digo, bueno, este hombre voy a respetarlo a partir de ahora, pero bueno, yo voy contándolo en mi blog, he puesto dos o tres cosillas de él porque no. A mí lo que me confunde muchas veces también es que, por ejemplo, personas de una talla, como ejemplo Julio Marbizón, ¿no? Que es el hombre del tiempo de Canal Sur. Que es un señor. Eso es otro libro de la serie, La Sábana Santa, vaya timo. Que está muy bien escrito y con mucho respeto también, ¿eh? Pero con La Sábana Santa, pero Julio Marbizón es que con el tema de los ovnis, ¿no? Entonces, también. Dice, joder, que está. Y también me he encontrado pilotos, ¿no? Y ahí te ponen más mosqueado, porque no estás hablando con papas fritas, estás hablando con un piloto a veces. Y te dicen que he visto, no, yo no he visto ovnis, pero he visto luces, he visto cosas extrañas, ¿no? Y esta gente sí son los que realmente crean una duda, claro, inquietante. Porque hay gente que endiosa, digamos, a algunos profesionales. O sea, yo, por ejemplo, yo soy físico. Yo soy físico y yo podría hablar algo de medicina, pero yo no soy médico, ¿vale? Sí es verdad que por la formación, por lo que leo, lo que sea, a lo mejor tengo más conocimiento del método científico que se utiliza en medicina. A lo mejor que, yo que sé, un historiador, con todo el respeto a los historiadores, igual que él sabrá más de historia que yo y sabrá el método que se utiliza en historia. Si yo tengo un cáncer, yo no le pregunto al panadero, yo le pregunto al médico. Entonces hay gente que, como el tipo ya es piloto, ya sabe de todo. No, mire usted, no. Él lleva muchas horas de vuelo, él es piloto y punto. Él si ve una luz, él no tiene autoridad para decir que la luz es un ovni. Entonces yo, la verdad es que yo conozco muchos pilotos porque... En Rota, como sabéis, con el tema de la base, conocí bastantes pilotos. Y bueno, son personas normales y corrientes, simplemente que bueno, ganan mucho dinero y ya está. Y no, el dinero no te hace que tú tengas razón, ¿sabes? Tienes alucinaciones, claro. Ves luces. Sí, no, es que he visto muchas luces, tal y cual. Y como tengo tantos millones de euros, ¿tengo razón? Pues no. La razón no se compra. Bueno, pues. 4 minutos nos quedan y se ha pasado el programa volando. Al final, lo que te dije, el programa va a ser tuyo. Pero bueno, ya, ¿verdad? Tú has como este hombre, como Paco Umbral, has venido a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro. Y has hablado de tu libro, vamos. ¿No? Pues no, los recomendamos. Está en cualquier librería, ¿no? Y se puede. Sí, bueno, en librerías así pequeñitas a lo mejor no se encuentra, pero vamos, se puede pedir. No, pero aquí seguro que la técnica, esta agrícola, seguro que lo hay. Pondría el cuello que lo hay aquí en. Y en la luna nueva, sí, también, lo hay también. Nueva, seguro si no que lo tienen, hay. Te lo tienen. Se pero sí, se pide. Si no se pide, ¿no? Y además tampoco valen tan caro. No, 15 euros. Sí, mano, sí, 15 euros. Eso es una yo he leído uno, otro de esta misma colección y parece que fue en la luna nueva. Eso son cosas que no entiendo. ¿Por qué un libro como el tuyo, que tiene un trabajo, vale 15 euros? Y luego te escribe un mamarracho un librote y te vale el librote 30 euros. Pues 40 lo peor euros. Es que la gente dice que es muy caro. O sea, mucha gente dice que es muy caro. No es caro. Increíble. Y bueno, y también me han insultado en el blog porque yo no pongo el libro en gratuito en internet, pero el libro es mi caso. Yo soy el autor, el libro ahora mismo de la editorial. ¿Qué hace de claro? Claro, como el programa. ¿La gente desconoce los contratos de editoriales o qué? Exacto, ni igual que en la radio, el programa es de la radio. Ahí está, tú no puedes hacer lo que te da la gana con el libro. No hacer lo que quieras. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con el libro. Pues. Además, he compartido algunas cosas en el blog del libro. Eugenio, que te digo que la radio la tienes aquí para lo que quieras. Cada vez que quieras Jerez, para lo que, pues aquí tienes el altavoz, ¿eh? Y que puedes venir cuando tú quieras. La agrupación nuestra no hace falta, ¿eh? Que, si quieres aprender astronomía, con esta gente aprende. Conmigo no, yo soy más de salón. Porque además tú me has visto cuando has llegado, estaba yo con mi cacharrito. Porque para que va a salir uno al campo, si lo puede ver contigo, aquí, ¿no? Si está todo en internet, si tienes ya estelario y todo eso, o sea, en realidad. Yo solamente salgo cuando hay un choque de un cometa. En la lluvia de la. Sí, sí. Eso es un rollo, hombre, eso no se ve nada. Eso es mentira, todo, eso es otro timo. La lluvia de estrellas. Eso es otro timo, tú, ¿no? Las Perseidas, las Leónidas. Si están muy lejos. Y además, si están apagadas ya. La que está viendo me, me van a dar, me van a dar. Y Rafael no sé qué me va a dar. Vamos a ver. M. El número que ellos quieran. Y que se saben los números. Esto sí, eso lo saben, pero espérate. Y ahora tú te crees que tú vas a ver. Y ahora tú miras. Y yo lo. Un humito. Pero es que no veo. No, no, es que tienes que mirar con el ojo un poco torcido para el lado. Para que lo vea mejor. Ojo, tío, y me meto yo en las páginas de la NASA de la POD y la veo preciosa. Claro, y después las veo iguales. Y el frío que hace. Eso puede escribir un libro. Las galaxias por telescopio, vaya timo. Ahí va, ahí está. Ya, se lo digo. O la observación astronómica, vaya timo. Eso es verdad, ¿eh? Mira, ya tiene un libro. Sí, ya tienes tarea, Alfonso. La primera vez que uno mira por un telescopio se decepciona una barbaridad. Y los alumnos, a mí, no sé si os pasa a ustedes, a mí con los alumnos me suele pasar. Con los planetas no. Con los planetas no. No, con los planetas. ¿Y pones no? Planeta sí, y luna. Marte, sí, ¿eh? Con depende Marte, de cuáles. Con Marte y con Venus también. Sí, se decepciona. Con Júpiter no, pero con. Pero con Venus puedes jugar con las fases. Sí, como mucho. No, Marte tampoco les debe haber gran cosa, no, ¿eh? No. Júpiter sí. Pero Marte, Júpiter, yo, mi experiencia con los alumnos es que les interesa más a simple vista. Pero el tema de que cuando van siguiendo los días día a día, van viendo cómo van errando, ¿no? A la gente lo que le encanta, además ellos lo saben, es que yo lo único que me gusta más de la astronomía es a simple vista y como mucho con prismático, ¿eh? El tema de la mitología, que tú le cuentes, eso a la gente le encanta. Y no, no sé por qué, pero es verdad. Y siempre hay uno que dice, pero eso es verdad. Pero sí que yo como hace verdad. Bueno, pues yo te digo una cosa. Me voy a hacer yo ahora la religión de los griegos. Porque es más. ¿Sí? Sí. Mola más. Más, sí, no, tiene mucha más variedad. Hay más ambiente. Más ambiente, ¿eh? Que tú no te digo, ¿eh? Bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras, que se nos ha ido el tiempo. Oye, que 22. El jueves que viene hacemos el último programa de antes de irnos de vacaciones, ¿no? Ajá. Que hablábamos de vacaciones. Sí, el jueves que viene. Bueno, yo no se lo he dicho al director de la casa, a ver si dice, ¿qué dice ustedes? Espero que sí, ¿no? Si no, hacéis una cosa, hacéis de baja. Ponéis malo por estrés. Claro, sí, como los controladores, ¿no? Ahí está. Venga. Me pongo malo la semana que viene. Porque es la presión. Ahí va. ¿Tú vas a venir la semana que viene o ya está tú? Bueno. No, al otro micro. Yo estoy encantado de estar aquí. Hoy ya está tú callado. Me verás por aquí. A ver qué te dicen los de Córdoba. Ya he mandado yo ya el correo, a ver si te escuchan. Seguro que Sara lo lee. ¿Eh? Lo escucho. Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un ¿qué te ha parecido esto? ¿Perdón? ¿Qué te ha parecido? Es una radio pequeñita. Un rato muy agradable, muy relajado y demás. No, pues cuando quiera, aquí perfecto. Está. Y ustedes, pues, que hasta nos vemos. Que viene. ¿Vale? Venga. Hasta jueves. Luego, Tadeo, tú hoy ni pío, ¿eh? No, ni, pues tampoco te ha salido que bueno. Está el micro flojo. Venga, hasta el jueves que viene. Adiós.